Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Hemos estado abordando, este es el tercer domingo que abordamos este libro. Por cierto, muy, muy profundo. Juan está en la isla de Patmos, él está en el Espíritu, en el día del Señor, como dice el versículo 10 del capítulo 1, que de repente escucha una gran voz como de trompeta que dice a espaldas de él: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Inmediatamente Juan, luego de escuchar esta voz tan potente, de tan poder y con tanta autoridad, él se da vuelta y dice, el versículo 12, me volví, o sea, me di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y al darme vuelta vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Bien, a partir del capítulo 2 en adelante está descrito el mensaje de manera puntual que Jesús de forma directa le va a dar a sus iglesias. Digo de manera directa porque es como un dictado de parte de Dios, como un telegrama directo. Dios, Jesús glorificado y exaltado, está diciéndole a Juan puntualmente qué cosas tiene que escribir. Bien, toda la Biblia, todas las escrituras son inspiradas por Dios. En 2 Pedro 1:21 dice puntualmente que los santos hombres de Dios al momento de escribir fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el caso puntual de Apocalipsis y del mensaje a las siete iglesias, tenemos un dictado de parte de Cristo diciéndole a Juan: escribí puntualmente estas cosas que tengo que decirle a la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que ver a través de este pasaje es que quien está diciendo este mensaje a cada una de las iglesias es aquel a quien ningún hombre puede resistir, es aquel a quien su sola presencia causa el fallecimiento completo en cualquier persona. De hecho, Juan dice: yo le vi, pero caí como muerto delante de él. Y este es básicamente la investidura de Cristo glorificado, que va a traer un mensaje a la iglesia para que, en caso de que cualquier integrante de la iglesia diga: ¿y quién es el que dice estas cosas? Aquel que tiene sus ojos como llama de fuego, resplandece su rostro como el sol en su fuerza, tiene sus pies como bronce bruñido, sus vestidos llegan hasta sus pies, tiene un cinto de oro que le atraviesa y le ciñe el pecho, sus cabellos son como blanca lana. Es Dios en su esplendor y en su gloria. Él lo está diciendo y Él va a dar este mensaje. Vamos a orar. Señor, nosotros vamos a leer, Señor, una porción de las Escrituras Vamos a leer una porción de este mensaje que tú le diste a la iglesia. Se la diste en ese tiempo a la iglesia que estaba en Éfeso, pero has dicho, Señor, puntualmente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Nosotros queremos oír este mensaje, pero no queremos oír este mensaje con oídos de carne, sino con oídos del Espíritu, con oídos de fe. Y queremos escuchar tu voz. Y queremos ser sensibles a tu voz. Así que ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. El versículo 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Sí, ya habíamos hablado de esto en los mensajes anteriores. Implica que Jesús tiene el dominio de su iglesia. Él está, los ministros están en sus manos, están bajo su poder. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, vendré enseguida a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es un mensaje tremendamente profundo. Es un mensaje corto, pero con una profundidad. Es un mensaje corto, pero como una espada aguda que seguramente atravesó los corazones de los creyentes en Éfeso. No deja de causar el mismo efecto en nosotros. Como un telegrama breve, conciso y con un mensaje puntual. Vemos un elogio y un reproche, y vemos también en este mensaje una medicina y un consejo. Y vamos a desarrollarlo de esta manera. Vamos a hacer como, al menos de la iglesia de Éfeso, podemos hacer como una introducción. Porque las Escrituras nos muestran, al menos en el libro de Hechos y a través de la carta a los Efesios, un contexto de los creyentes de Éfeso. O sea, ¿qué sabemos de la iglesia en Éfeso? Bueno, Pablo, finalizando su segundo viaje misionero, llegó a Éfeso, pero no se detuvo mucho tiempo allí. Fue muy breve. Pasó por allí porque ya estaba regresando a Jerusalén. Había conocido a Priscila y Aquila, y Pablo deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Los deja en ese lugar. Y Pablo se vuelve a Antioquía. Y fue en Éfeso, donde aparece este elocuente predicador llamado Apolos, donde Aquila y Priscila lo toman aparte y lo encaminan mejor en el camino del Señor. Fue en Éfeso, puntualmente, donde un tal Ezeba, jefe de sacerdotes, tenía siete hijos, que intentaron imitar a Pablo en su acción de echar demonios y quisieron invocar el nombre de Jesús, a quien invocaba Pablo, sobre un endemoniado, pero en este caso el endemoniado, conociendo quiénes eran ellos, puntualmente le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, le dice el demonio, pero ustedes no sé quiénes son. Y el endemoniado salta sobre estas siete personas, le propina una tremenda paliza al punto tal que estos siete hombres tuvieron que huir desnudos y avergonzados del lugar y de la casa donde quisieron hacer esta señal. Fue en Éfeso donde las personas, luego de ver el poder que operaba en Pablo, empezaron a convertirse, y muchos que practicaban la magia y el paganismo se entregaron a Cristo y decidieron quemar sus libros. Acompáñeme en Hechos 19, 17. Hechos 19, 17. Luego de que hay algunas señales, puntualmente lo que yo les comentaba de Seba y lo que pasa con sus hijos, el versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto es una gran cantidad de dinero que se quemó en esa ocasión. Algunos que han hecho la equivalencia llegaron a decir que se trata de $500,000, $500,000. Era una cantidad inmensa de libros que evidentemente costaban caro. Cualquier cantidad de libros se quemaron, de personas que habían sido convertidas de ese paganismo, de esa creencia a Cristo. Por lo tanto, sus vidas cambiaron y todas aquellas cosas que ellos tenían de su vida pagana decidieron quemarlo. Éfeso también era el centro de adoración de Artemisa, conocida por los romanos como la gran diosa Diana. El ídolo de Diana era bastante grotesco, básicamente atrevido. Era como una imagen de muchos pechos que ellos creían que había caído directamente del cielo, como dice el versículo, dice puntualmente que ellos pensaban, en Hechos 19:35, que había venido de Júpiter. O sea, tenían una creencia bastante mitológica, infantil, fantasiosa. Los sacerdotes, eunucos, eran esclavos, y también tenían muchas sacerdotisas que eran básicamente prostitutas. Les cuento esto para que vean cómo era la condición moral de Éfeso. Era una ciudad entregada a la inmoralidad, a la práctica inmoral. Se dice que la fiesta que ellos le dedicaban a Artemisa o a Diana duraba un mes y se hacía en la primavera. Y era básicamente un carnaval. Era básicamente un carnaval con un libertinaje. El templo de la diosa Diana era considerado una de las maravillas del mundo en ese tiempo. De hecho, había artífices que hacían el templecillo de la diosa Diana y los vendían. Así, uno de estos es Demetrio, que por causa de la predicación del Evangelio muchos estaban creyendo en Cristo y ya no estaban comprando esos templecillos. Por lo tanto, el negocio de los artesanos o de estos artífices estaba viniéndose a la quiebra. Bueno, en Hechos 19:24 un poco muestra todo esto que había pasado con Demetrio y con toda la delegación de los que trabajaban con la artesanía haciendo estos templos. Pues bien, ese básicamente es lo que las Escrituras nos muestran de Éfeso, qué pasaba en Éfeso. Pero estamos hablando que el mensaje que Jesús le dice a Juan que escriba y que envía a la iglesia en Éfeso, han pasado 40 años desde que surge la iglesia en Éfeso hasta que Jesús le dice envía este mensaje a Éfeso, han pasado 40 años. Vale decir que la generación, por decir de alguna manera, que inició y que fue partícipe de la iglesia que comenzó en Éfeso, básicamente 40 años después probablemente ya no está. Muchos quizás han fallecido, muchos son muy ancianos, y la iglesia en Éfeso que está registrada o de alguna manera reflejada en Apocalipsis, es una iglesia de una generación nueva, de creyentes nuevos. Han sostenido la doctrina, pero se han apartado del primer amor. Éfeso fue una de las iglesias más importantes de Asia. Si ustedes leen la carta a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, se darán cuenta que el nivel de doctrinal que tiene es un nivel muy elevado. Es evidente que estas personas habían llegado a convertirse y Dios se había manifestado a ellos de una forma que ellos habían crecido doctrinalmente, en revelación, en verdad. Era una iglesia muy bien, muy firme, no como los corintios, ¿sí? Tenían que ser corregidos en muchas cosas, ellos no. Ellos habían crecido mucho. Uno de los pastores de esta iglesia fue el mismo Timoteo, colaborador de Pablo, y se dice también que el mismo Juan fue también pastor de la iglesia en Éfeso y que de ahí probablemente fue deportado a la isla de Patmos. Que Juan estuvo básicamente como 30 años o aproximadamente en la iglesia de Éfeso. Y de allí fue llevado a Patmos. Entonces tenemos una iglesia, tenemos un contexto de esta iglesia y tenemos el mensaje de Jesús a esta iglesia. Un mensaje que comienza con un elogio, y vaya elogio que Cristo hace de esta congregación. Vaya imagen que tenía esta iglesia hacia afuera. Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y encima no has desmayado. Esta iglesia básicamente se merece admiración. El versículo 6 dice: tienes esto, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y fíjense cómo Jesús se dirige a su iglesia. Primeramente comienza reconociendo su trabajo. No comienza señalando su error, sino comienza reconociendo su trabajo. Jesús le dice: yo conozco tus obras, yo estoy al tanto de lo que ustedes hacen. Todo lo que ustedes hacen en mi nombre no pasa desapercibido, dice el Señor, para mí. Y eso es, hermanos, de alguna manera también alentador y gratificante, porque a veces nosotros trabajamos quizás en esta iglesia pequeña pensando que nuestro trabajo no es de alto impacto. Decimos: bueno, quizás sea irrelevante para el Señor las cosas que hacemos, la manera en la que se plantea el desarrollo de las actividades de esta iglesia, quizás, bueno, no es de mucho impacto. Pero el Señor conoce las obras de cada iglesia. Él dice: yo conozco las obras, yo estoy al tanto, no pasan desapercibidas. Y dice que el trabajo de esta iglesia de Éfeso es arduo y paciente. Y estos calificativos son calificativos que el Señor Jesús usa para su iglesia. Es el Señor Jesús mismo quien dice: su trabajo es arduo, que significa que es un trabajo llevado hasta el agotamiento, hasta el cansancio. ¿Qué significa? Estos hermanos de Éfeso lo estaban entregando todo. Estaban entregando todo por la causa que ellos estaban buscando sostener en el Señor. Era un trabajo arduo, estaban entregando hasta el agotamiento, hasta lo último. Ellos estaban dándolo todo. Y también dice paciente, y este vocablo paciente tiene que ver más con la capacidad que ellos tenían de perseverar aún en las situaciones penosas o en las situaciones adversas. ¿Por qué? Porque para ese tiempo las iglesias estaban padeciendo. Y esta iglesia, a pesar de que pudiera estar padeciendo cosas, no dejaron de trabajar, no bajaron los brazos. Tuvieron perseverancia, tuvieron resistencia. El versículo 3 dice puntualmente, habían sufrido por causa del nombre del Señor Jesús, o sea, habían soportado cosas, pero esta iglesia había decidido cargar con la verdad y ser columna y baluarte de la verdad en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Hermanos, ellos decidieron no renunciar al trabajo. Ellos decidieron seguir adelante, más allá de las críticas, más allá de las circunstancias negativas, más allá del desánimo que se puede experimentar en un ministerio, en un trabajo donde las cosas no pueden quizás marchar como uno espera. Ellos siguieron y continuaron adelante, no se rindieron, no se desanimaron, sino que permanecieron fieles y leales al Señor. Pues bien, en ese sentido Jesús elogia, Jesús aprueba esas cosas, Jesús elogia esas cosas. Dice, ustedes tienen esto, ¿sí? Y está bien. Pablo llega a decirle a los Gálatas, en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en, al menos, de la iglesia en Éfeso? ¿Qué son las cosas que Jesús destaca de esta iglesia? Su constancia, su valor, su paciencia, su calidad de soportar. Son elogios de Jesús a esta iglesia. Jesús dice, yo reconozco esas cosas. Esas cosas están bien en ustedes. Y de alguna manera Jesús, que Jesús reconozca eso, es básicamente un combustible. Decir, bueno, estamos bien en esto. En esto vamos bien. Hermanos, los creyentes de Éfeso no eran espectadores de la obra de Cristo. Ellos participaban de la obra de Cristo. Ellos no eran personas pasivas con el Evangelio, sino eran personas activas por el Evangelio. Coaccionaban a los creyentes, básicamente, a que estén trabajando en la obra. Yo imagino que la iglesia de Éfeso pudiera ser aquellas iglesias donde tú entras e inmediatamente tú ves un cuerpo de trabajo activo, trabajando, haciendo cosas, pensando y entregando su vida. Ellos no eran pasivos de estar simplemente sentados y decir, oh, qué churo, cómo están predicando y cómo se hacen las canciones. Ellos estaban activos en un trabajo que el Señor Jesús reconoce como arduo, paciente y con la virtud de soportar. Y tienen otra virtud más. No soportan a los malos. Y a los que se dicen ser apóstoles, ministros del Señor, los ponían a prueba y los hallaban mentirosos. Tal era el celo de esta congregación que no eran condescendientes con el pecado, con el pecador, no permitían el pecado. La palabra soportar es no, como no cargar, ¿sí? Como no sostener. O sea, ellos no estaban dispuestos a tolerar el pecado en medio de ellos. Si había alguna situación pecaminosa, ellos la iban a tratar, ellos la iban a denunciar, ellos la iban a disciplinar y ellos iban a proceder de la manera que el Señor Jesús enseñó en los evangelios. Tenían discernimiento, podían distinguir a los engañadores, probaban, no dice cómo, pero bueno, tenían una manera de probar a aquellos que se decían santos, o en este caso apóstoles, y los descubrían. Y en ese vemos que en este contexto, esta iglesia está trabajando seriamente en la causa de Cristo, en la causa del nombre de Cristo. Ellos están trabajando muy seriamente. Ellos dicen, vamos a llevar este trabajo en serio, vamos a llevar este trabajo de manera noble, de manera verdadera, de manera transparente, vamos a caminar por la verdad y no vamos a tolerar la mentira, al punto que si hay algún mentiroso entre nosotros, no va a permanecer. No va a permanecer. Fue en Éfeso puntualmente donde Pablo dio esta advertencia. Busque conmigo Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Pablo en su discurso de despedida está diciendo muchas cosas y entre tantas dice: por tanto, les da esta advertencia. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, ¿sí?, 3 años duró el trabajo de Pablo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Este mensaje Pablo lo dio en Éfeso, y los efesios, los creyentes, se tomaron seriamente estas advertencias al punto tal que ellos llegaron a desarrollar un mecanismo, por decir de alguna manera, de defensa contra los engañadores, contra los mentirosos, al punto tal que si venía cualquiera que podía tener renombre, ellos lo ponían a prueba y se daban cuenta si era verdadero o si era engañador. Esto, hermanos, es una advertencia tremenda para todas las iglesias. Fíjense que Jesús elogia esto. Jesús dice: ustedes tienen esto. Ustedes han desarrollado este sentido, ¿sí?, este sentido, este discernimiento espiritual. Ustedes son de los que no se van a dejar engañar por otros que vengan de afuera. El Señor Jesús reconoce eso, y al reconocer el Señor Jesús eso, nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser del mismo calibre espiritual, tener esa virtud, tener ese discernimiento y trabajar de esa manera. Jesús mismo dijo en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es necesario, hermanos, tener un discernimiento y poner a prueba a las personas que se dicen ser, pero que no lo son. Juan escribió en 2 de Juan, versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Y Pablo advirtió a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay que tener, digamos, o hay que hacer caso a esta advertencia y poder también tener esa virtud y sostener esa virtud, ese celo, para no dejarse engañar por los falsos ministros. Vivimos en un mundo donde cuyo príncipe del mundo es Satanás, a quien Jesús mismo identificó como el padre de mentira. ¿Qué les quiero decir? Vivimos en un mundo de mentira donde nosotros como iglesia somos la luz de Cristo, somos la verdad y tenemos que sostener esa verdad en medio de un mundo de mentiras. Por lo tanto, tenemos que ser hábiles en discernir el engaño. La advertencia es clara: muchos falsos profetas, apóstoles han salido por el mundo y muchos van a buscar engañar a las personas, pero está en el creyente, en cada uno de ustedes, esa virtud de discernir. Y una última virtud destacada de esta iglesia es: ellos aborrecen la obra de los nicolaitas. Ellos desprecian el trabajo de esta facción o de esta denominación conocida como los nicolaitas. Bueno, ¿Qué sabemos de los nicolaitas? Las escrituras no nos hablan mucho del nicolaísmo. Se tejieron algunas hipótesis, algunas ideas respecto de quiénes pudieran ser. Algunos dicen que puede tratarse de seguidores de Nicolás, este diácono escogido en la iglesia primitiva, en la primera iglesia donde estaban los apóstoles, y que comenzó bien y que después se volvió apóstata. Bueno, es una. O que era, la otra es que este Nicolás llegó a ser alguien muy influyente entre los cristianos, que enseñó bien, pero sus discípulos terminaron tergiversando sus enseñanzas. Se dice que algunos escritos de los ancianos y pastores de la iglesia primitiva, como Irineo, por ejemplo, que los nicolaitas llevaban vidas desenfrenadas, ¿sí? Y sus vidas moralmente estaban desordenadas, eran inmorales. Se dice que Clemente de Alejandría dijo de los nicolaitas que se entregaban al placer como cabras. Es evidente que su conducta era despreciable. De hecho, la iglesia de Éfeso los desprecia. Desprecia la obra y el trabajo de los nicolaitas. Pero más allá de esto, el nicolaísmo puede referirse más a, o sea, no necesariamente a seguidores de un tal Nicolás, sino a lo que significa el nombre, como un partido, como una denominación, como una facción. Porque Nicolás significa vencedor del pueblo, o el que tiene victoria sobre el pueblo. Bien, Nico es igual a victorioso y Laos es pueblo, o sea que Nicolás sería la transliteración, tiene que ver más con una denominación de aquellos que buscaban imponerse sobre otros, conocido como una doctrina de liderazgo episcopal, así como los católicos, el Papa. El Papa es para ellos la autoridad máxima, nadie está sobre él. Muchas instituciones dentro del campo evangélico están trazadas bajo una estructura piramidal, donde uno es el superior de todos y hacia abajo, todos son inferiores, hasta incluso los lacayos. Bueno, esa estructura piramidal, esa estructura de jerarquía, es conocida también como el nicolaísmo. Y que aquellos que predicaban o que de alguna manera promovían el nicolaísmo, estaban buscando imponer estas cosas en la iglesia. Que haya alguien que básicamente sea el que dirija todo hacia abajo, como se dice también, los segundos. Ustedes ven que hay muchas congregaciones que trabajan así. Uno dice, ¿quién es el? Parece ser que ser el pastor es ser la estrella máxima de la iglesia, y hacia abajo todos ya son inferiores. De alguna manera ejercían un dominio intelectual, ejercían un dominio social, bueno, de muchas maneras se imponían, y de alguna manera Dios también muestra que Él mismo aborrece el nicolaísmo. Dios le dice, ustedes tienen esto, yo reconozco que ustedes tienen esto, aborrecen la obra y el trabajo de los nicolaitas, y Jesús le dice, yo también aborrezco eso, yo también desprecio esas cosas, porque Jesús dijo puntualmente, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Puntualmente las escrituras nos dicen que Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Así que la iglesia no promueve nunca un liderazgo humano, no promueve nunca un liderazgo jerárquico, basado en la estructura humana de dominio, sino mantiene un liderazgo servicial, mantiene una estructura de servicio, donde hay funciones, donde hay posiciones de servicio, donde, como dijo Jesús, ser el mayor es ser el que sirve. Pues bien, pero hay un reproche puntual contra esta iglesia. ¡Ja! Vaya reproche. Y el reproche parece opacar todas las virtudes. Porque uno dice, ¿de qué sirvió todo si se han olvidado del primer amor? Han dejado a Cristo. El reproche es, tengo contra ustedes que han dejado el primer amor. Y uno dice, oiga, Pero hicieron tantas cosas y se olvidaron del primer amor. Suena raro, ¿verdad? Pero también Jesús mismo está reconociendo su labor y está reprochando las cosas que ellos estaban descuidando o haciendo mal. Y eran tan severas que Jesús llega a darles una advertencia a ellos y le dice: si ustedes no cambian eso, ustedes dejan de ser iglesia. Si ustedes no se arrepienten de este pecado y no hacen las primeras obras, ustedes van a dejar de ser la iglesia en Éfeso. Yo quitaré el candelero de su lugar. Así que es una advertencia seria. Jesús le está diciendo: esto es importante. Si no lo cambian, ustedes no me sirven. Yo quitaré el candelero, ustedes serán un grupo humano, de acción social, de tantas otras cosas, pero no me servirán más. ¿Cómo puede ser que después de 40 años esta iglesia se haya enfriado? ¿Cómo puede ser que después de 40 años ellos hayan dejado el primer amor? ¿La luna de miel se habrá terminado para Éfeso? ¿Habían caído en esa apatía espiritual? Primer amor puede entenderse de varias maneras aquí. En su lenguaje original, la palabra primer tiene que ver con principal, con el más importante, el más influyente y, en definitiva, el primero. Y tiene que ver con qué lugar ocupa Dios en sus vidas, qué lugar ocupa Dios en la iglesia. Si está en primer lugar, gloria a Dios. Si está en segundo, en tercer lugar, hay un problema. Jesús les está diciendo a la iglesia en Éfeso: yo no estoy en el primer lugar entre ustedes. Ustedes hacen muchas cosas por mi nombre, pero Cristo no ocupaba el primer lugar en la iglesia en Éfeso. Hermanos, en el corazón de los creyentes hay muchas cosas guardadas, ¿sí? No hay problema con eso. El problema es cuando esas cosas ocupan el primer lugar y desplazan nuestro amor a Cristo. Cristo les está diciendo a ellos básicamente eso: ustedes tienen otras cosas en primer lugar. Ustedes tienen otras prioridades. Jesús dijo en Mateo 6:21: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dijo en Lucas 6:45: de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién ocupa el primer lugar en el corazón de la iglesia? ¿Quién ocupa el primer lugar en el corazón del creyente? Podemos tener cosas en nuestro corazón, tener que atender cosas a lo largo de la semana, pero hay algo puntual que Cristo espera de cada uno de nosotros: Él ocupar siempre el primer lugar. Hermanos, Él se lo ganó. Él es digno de eso. Él nos compró al precio de su preciosa sangre. Deberíamos nosotros, en ese sentido de gratitud, darlo todo por Cristo. Darle todo nuestro corazón y que Él siempre ocupe el primer lugar. Busque conmigo Mateo 10:37. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! En Lucas 14, 26, Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece, ¿sí? O sea, si no desplaza a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto podría sonar como alguien que se ama mucho, pero en realidad Cristo es digno de no solo nosotros, nuestro corazón, de todo. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Algún día el cielo se partirá y Él aparecerá. Inmediatamente todas las cosas que tienen aliento de vida en este mundo se doblarán en su presencia y dirán: Él es el Señor, porque Él es digno. Él es digno de eso. Jesús no compite con nadie. Él no va a competir con ninguna otra cosa para nuestro corazón. Él tiene que ganar nuestro corazón y tiene que ser el dueño de nuestro corazón. Hay dentro del ámbito, hermanos, en esta sociedad que vivimos, hay un desorden de cosas, ¿sí? Para los hombres, a veces la mujer ocupa el primer lugar, y para la mujer, los hijos ocupan el primer lugar, para el pastor, la iglesia ocupa el primer lugar, y hay un desorden de prioridades. Pero acá el punto es que Jesús le dice: ustedes han dejado el principal amor, ustedes han dejado el amor primordial, que es amarme a mí, dice Cristo, por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque este es un mandamiento, de manera tal que la iglesia en Éfeso estaba en un pecado, porque habían quebrantado un mandato del Señor. Esto no era una acción de sentimiento, que Dios está enojado porque ellos han dejado el primer amor, sino que ellos han pecado contra la ley de Dios, porque han quebrantado el mandato que Dios dijo: ámenme con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Por tanto, hay para la iglesia en Éfeso una advertencia. Vuélvanse. Vuélvanse. ¿Desde dónde han caído? Hermano, la experiencia común de todo creyente es que empieza con cierto entusiasmo, y díganme si me equivoco, todo creyente empieza con cierto entusiasmo en la viña del Señor y luego se apaga. Luego todo ese enamoramiento, en ese noviazgo que inició, se apaga. Al principio hay muchos deseos de estar congregados, de tener actividad conjunta, pero después de un tiempo las cosas empiezan a perder sabor, se vuelven rutinarias, la luna de miel se acaba, ya no es el mismo entusiasmo que al principio, ya no se tiene la misma devoción, y uno dice: bueno, debe ser normal. No. ¿Saben qué es? Estamos dejando el primer amor. Son síntomas de que estamos empezando a dejar el primer amor. Cuando nos da lo mismo estar en una reunión de oración que estar en un partido o viendo una película o cualquier otra cosa, es señal de que estamos perdiendo el primer amor por Cristo y estamos desplazando a Cristo del primer lugar. Cuando no encontramos satisfacción en las actividades de la iglesia, es porque nuestro corazón está siendo invadido por cosas que están buscando ocupar el primer lugar. Por tanto, la alerta es: miren lo que están haciendo, dice Cristo, se están olvidando de mí. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Es una de las cosas que planteamos en los miércoles, en las veces que podemos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Pues bien, lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es buscar a Cristo. Y uno dice: bueno, yo tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Pues bien, hermanos, Cristo es digno que te levantes una hora antes y que lo busques en oración y recién vayas a trabajar. Que Él ocupe el primer lugar significa que Él va a ser el primero, hermanos, en nuestras vidas. Va a ser el primero. Hermanos, tenemos cosas que replantearnos y tenemos que analizarnos. Uno dice: no, sí, Cristo, yo amo a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Y si yo pregunto, ¿qué es lo primero que haces en el día cuando te levantas? ¿Invocas su nombre? ¿Oras? ¿Recitas algún salmo? ¿Le cantas una alabanza? Entonces no digas que Él ocupa el primer lugar en tu corazón, porque no lo ocupa en tu tiempo. Hermanos, yo no les estoy diciendo que renuncien a su trabajo y que se dediquen todo el día a orar, porque hay que trabajar. Jesús dijo, el que no trabaja, no coma. Bien. Pero ¿están buscando a Cristo en primer lugar? ¿Cuál es el reproche que Jesús le hace a Éfeso? Oigan, vaya elogio que Jesús le hace a la iglesia de Éfeso, pero le dice, tengo algo contra ustedes. Han dejado el primer amor, han dejado el amor principal. Quizás evangelizaban, pero evangelizaban con odio, probablemente, no lo sé. Pero entonces hay una alerta, hermanos, acá para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Yo les pido que a manera de práctica, hermanos, a partir de mañana, si no lo está haciendo, busque a Cristo como cosa primera. Desde el momento que se levanta, hermanos, yo no soy diferente a ustedes. Hay veces que me he despertado tremendamente agotado y no he orado a la mañana. Me he despertado tarde con el horario en que me corría y dije, tengo que hacer las cosas porque ya... Pero que no sea así. Porque acá el precedente que tenemos del reproche de la iglesia de Éfeso es, han dejado el primer amor, el amor primordial, el amor principal. ¿Cómo los reflejamos? De muchas maneras. Entre tanta, busquemos a Cristo. Hermanos, no hay excusa realmente, no la hay. Algún día vamos a estar en su presencia. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Cuando diga, hijo, tú no me buscabas, tú no te escuchaba, no, básicamente no conozco tu voz porque muy pocas veces me hablaste. ¿Qué le vamos a decir? Hay un mandato y ya vamos cerrando. Le dice Jesús, recuerda, ¿sí? Echa memoria. Por lo tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué más? Y arrepiéntete. ¿Y qué más? Y hagan las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Bueno, recuerden desde dónde han caído, como dice, y cómo fue su inicio en el cristianismo, y cómo eran sus primeras obras. Hagan eso. Si no están... Jesús no le está dando un mensaje sofisticado y misterioso que uno tiene que... Vuelvan al principio. Como eran al principio, con ese amor, con esa entrega. Vuelvan a las primeras obras. Fíjense que a pesar de que esta iglesia era activa y proactiva, Jesús le dice, fíjense desde dónde han caído. ¿Qué significa? Se habían derrumbado. Podían tener una imagen hacia afuera de iglesia viva, pero estaban derrumbados. Jesús le dice, ustedes han caído y fíjense desde dónde, arrepiéntanse y hagan las obras primeras. Cristo les prescribe la receta que curaría su malestar espiritual. Ellos tenían que arrepentirse de ese pecado, tenían que reconocer que estaban mal, que se habían equivocado, que habían quebrantado un mandamiento del Señor y que tenían que volver a toda prisa al Señor. Tenían que hacer las primeras obras. Cristo los confrontó, pero al mismo tiempo les dio la receta para que se vuelvan a Él. Y esto nos enseña mucho. Cristo vino a ellos con un elogio, con una confrontación, pero con una medicina. A veces también como iglesia nosotros vamos a atravesar situaciones. Y esto es un precedente para nosotros. Tenemos que tener la capacidad que si vamos a exhortar, también vamos a tener la medicina para restaurar. Cristo hace esto por amor a su iglesia. Le da la advertencia y le dice, si ustedes no cambian, ¿sí? Acá está la medicina. Arrepiéntanse. Vuélvanse, hagan las primeras obras, y dice perfecto. Y si no cambian, dejarán de ser la iglesia. Vendré pronto, vendré enseguida a ustedes, no me voy a tardar, dice el Señor. Voy a hacer juicio, vendré y quitaré el candelero de su lugar, si no se hubieren arrepentido. Y finalmente les da un consejo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y fíjense que esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se los dice a las siete iglesias. El final de cada mensaje a cada una de las iglesias termina básicamente con las mismas palabras. ¿Sí? O sea, que hay una intención directa del Señor diciendo, escuchen el mensaje. ¿Sí? El que tiene oído dice, bueno, todos tenemos oído de carne, pero está hablando de oídos espirituales. Está hablando de oídos de fe. Como también en la carta de Hebreos se escribe, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si oyeren su voz, no endurezcan su corazón. No tomen esto como que, sí, está bien, lo voy a considerar en casa, hermanos. Al menos el mensaje es un dictado de parte de Cristo. Es un telegrama directo del cielo hacia la iglesia y le dice, oigan, o si no, peor para ustedes. Y le está pidiendo que venzamos, dice, al que venciere, y significa salir de esa condición en la que estaban. Sí, pero no lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas. Sí, porque por la gracia de Cristo somos, como dice Pablo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan incluso escribe y busque conmigo esta cita, con esta vamos a ir cerrando. Dice en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que la victoria ya está en nosotros, por medio de Cristo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tenemos fe auténtica en Cristo, tenemos una victoria asegurada en Cristo, de manera que no, cuando se le escribe a Éfeso, se le dice al que venciere, no le está pidiendo un esfuerzo sobrenatural, sino le está diciendo tengan fe y vivan por medio de esa fe, porque con esa fe van a vencer. El versículo 5 de 1 Juan 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermanos, este mensaje de verdad que nos ha dejado muchas alertas y nos ha hecho un llamado también, y yo espero que podamos ser sensibles a la voz de Cristo, a la voz de su Espíritu. Un llamado a no enfriarnos, un llamado a buscar a Cristo y que Él sea el primero siempre en nuestras vidas. Empezar a practicar las primeras obras de verdad, hermanos. ¿Cómo era usted cuando se convirtió? Probablemente no había, en cualquier pausa del día, usted probablemente tenía ganas de orar y ganas de buscar a Cristo. Lo digo desde la experiencia propia. Es decir, había un tiempo, es decir, oremos ahora y sigamos. Pues a Cristo le agradan esas cosas. Cristo quiere que su iglesia sea así, que tenga esa conducta. No descuides el lugar de tu oración. No menosprecies la lectura y la meditación. Vuelve a las primeras obras. Recuerda cómo eres. Recuerda cómo eras y clama por la presencia del Señor Jesús en tu vida. Hermanos, no nos demos por vencido en esto. Busquémosle con todo nuestro corazón mientras Él pueda ser hallado. Mientras Él pueda ser hallado. Por esto orará a ti, dice el Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas, en que puedas ser hallado. Y el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y hermanos, tiene que ser así. Tenemos que estar velando, y con más razón ahora que su venida está cerca, está pronto en venir. A mí me gusta el texto de Isaías que dice puntualmente, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Y eso va a ocurrir, hermanos, un día los cielos se van a partir y Él va a descender y Él va a venir. ¿Y qué creen? Los tibios no entrarán y los que han dejado el primer amor serán desechados. Serán desechados. Cristo ya hizo la advertencia y ya nos puso, por decir de alguna manera, en esa encrucijada. Vuélvanse y al primer amor, a las primeras obras, y seguirán siendo la iglesia. Hermanos, que el Señor Jesús nos ayude. Paz del Señor.